Sería para poderla robar a su palomaría. Si ella fuera una paloma, yo su palomo sería para poderla robar a su palomaría. Ay paloma, ven conmigo. Ay paloma, que yo voy contigo. Ay paloma, ven conmigo. Ay paloma, que yo voy contigo. Aunque no sea mensajera, un anillo le daré para que todito ya me casaré. Aunque no sea mensajera, un anillo le daré para que toditos sepan que con ella me casaré. Ay paloma, ay ven conmigo. Ay paloma, que yo voy contigo. Ay paloma, ven conmigo. Ay paloma, que yo voy contigo. Yo voy contigo, palomita. Se pararnos no podría, porque así es nuestro destino. Y si un gavilán quisiera interrumpir su camino, separarnos no podría, porque así es nuestro destino.